Radio Inédita. Inédita. Lo que querés escuchar. Es un tema que ya en algún momento lo hemos abordado y que evidentemente ha llegado a un punto que moviliza a la Asociación de Trabajadores del Estado. Por eso lo hemos convocado a Juan Pablo Pozzi, secretario de la regional. Juan Pablo, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Sí, bueno, justamente de camino a Córdoba, porque hay una movilización grande, porque hubo despidos en varios lugares de la provincia, en varios hospitales, así que... Ajá, no es solamente... De la mujer que también hubo despedidos. No es solamente en el Hospital Funes. ¿Cómo? No te escuché. Digo que esto del despido de trabajadores no se está dando solamente en el Hospital Domingo Funes. No, aparentemente hubo varios despidos en otros hospitales, en el Polo de la Mujer, así que nada, ahora hay una movilización junto con los docentes, una semaforeada en frente del Polo de la Mujer, pero bueno, es la salud pública que estamos pasando hoy en la provincia de Córdoba. Bien, ¿cuál es la situación concretamente en el hospital de la zona más importante como es el Funes? Sí, en el Funes la verdad que la última asamblea que hemos obtenido se ha multiplicado la cantidad de atención justamente por la crisis económica que existe. Hoy ya un montón de gente que tenía obra social dejó de tener, un montón de gente que tenía prepaga dejó de tener prepaga, y toda esa gente se está volcando a la salud pública. En un informe que habíamos armado teníamos que solamente en el área de partos habían tenido un 150% más de gente solamente en esa área. Ajá. Para que nos dimensionemos de la cantidad de gente que están atendiendo con la misma cantidad de personal y obviamente ahora con reducción de personal, porque esto está pasando no solo en el área de la maternidad, sino que está pasando en todas las áreas del hospital, porque cada vez más gente se acerca al hospital y bueno, la política que estamos viendo es que en realidad lo que quieren es, muy parecido a lo de Sarayora, es reducir la salud pública en vez de aumentar, sobre todo en estas circunstancias donde la gente más necesita la salud pública. ¿El diálogo está cortado? ¿Han tenido posibilidad de dialogar ya sea con el director del hospital o ya directamente a nivel ministerial? Nosotros hemos intentado desde que asumió Serra en su momento para presentarnos como comisión directiva, desde que asumió el doctor Serra junto con Sarayora en ese año. Innumerable cantidad de notas, yo creo que llevamos más de 35 notas presentadas para dialogar, para charlar, para solucionar problemas que surgen, que son problemáticas que después le repercuten a gente, para solucionar problemas con afiliados. Jamás hemos tenido una respuesta, ni siquiera de las notas, ni siquiera nos han contestado una nota diciendo una sola vez una respuesta por mail diciendo que nosotros no estábamos autorizados como gremio porque no estábamos reconocidos, a lo cual se le envió toda la notificación a donde se le gana el juicio en la época de la SOTA, el primer mandato de la SOTA, que se le ganó un juicio a la provincia de Córdoba para el reconocimiento de ATE como sindicato estatal. Y desde ahí más no nos contestó más ningún tipo de nota, ni tuvimos posibilidad de diálogo para solucionar el problema, que es lo que queremos nosotros. Hola, Juan Pablo, buen día, Giselda te saluda. En este comunicado de prensa hacen referencia a situaciones constantes de agravio hacia los trabajadores, hostigamiento, persecución por parte de el director, ¿no? El doctor Julio Sierra. ¿Esto está denunciado? ¿Cómo llegaron a esta situación? Nosotros ya estamos a nivel del Ministerio de Trabajo. También no voy a nombrar a la persona que nos ha convocado una vez porque es miembro del hospital y lo amenazaron con echarlos. Había hecho una encuesta anónima, un doctor del hospital había hecho una encuesta anónima. Apenas había pasado menos de un año del mandato del doctor Sierra y había encontrado que el 80% de los trabajadores del hospital se sentía con presión, con discriminación y con violencia laboral. Había iniciado a hacer una charla, habló con los dos sindicatos, con el CEP y con ATE, para que apoyemos esa medida. Obviamente que lo hicimos, y desde la dirección le bajaron el dedo y le dijeron, si vos haces eso, te vas del hospital. Uh-huh. O sea que a ese nivel se está manejando la dirección. Y la verdad que hay un gran miedo. Yo, los compañeros los entiendo. Estas dos compañeras nuestras, afiliadas de ATE, han hecho una denuncia, han hecho denuncias por posibles malas praxis, lo cual eso implica un gran problema para la gente, porque hacer una mala praxis implica un gran problema para la gente. Y como eran amigos, familiares, allegados de los familiares y contacto con el director, obviamente que no solo le dieron la primera resolución de que no había nada, ningún problema, sino que además fueron puntuadas cuando los contratados, sí, mal contratados de la provincia, porque todos sabemos que el artículo 14 bis habla de la estabilidad del empleado público, pero bueno, la provincia precariza igual que muchos municipios, igual que Nación también, sí, y se les hace una evaluación, le pusieron bajo puntaje en la evaluación justamente para presionarlas y que dejen de hacer esas denuncias, y como continuaron con su postura, ahora llegó fin de mes y le dieron de baja a sus contratos. El tema me pegó fuerte, el tema mala praxis, ¿no? ¿La denuncia dónde está hecha? ¿La justicia? Esa denuncia está hecha en el Ministerio de Salud, la hicieron las compañeras. Ya tenemos la respuesta de la dirección, por lo menos, que desestima ese problema que hubo. Las compañeras con abogados están continuando con esa denuncia porque consideran que fue una problemática grave. Y obviamente van a seguir hasta la última consecuencia. Bien. Y la presión y la forma de presionar a una compañera que no es planta permanente, obviamente, como es despedirla. Primero bajarla de la puntualidad para que estén en condiciones de poder echarla más fácil, entre comillas, y después el despido. Bueno, la compañera está despedida hoy y ella obviamente va a continuar. Está muy ofendida, muy enojada con lo que pasa, porque uno ve una mala situación que no quiere decir que haya sido a propósito, sino que puede haber sido un error, pero que ve que en vez de querer repararlo, lo quieren ocultar, y eso, bueno, termina siendo una consecuencia para la gente que utiliza el nosocomio cada vez que va. Hablás de una movilización en Córdoba, en el Polo de la Mujer. ¿Prevén medidas similares para aquí también en la zona? Nosotros ahora vamos ahí y vamos a ir definiendo a ver qué definen los compañeros de la Asamblea. Nosotros siempre respetamos la definición de las bases. Uh-huh. Ahí va a haber una semeforeada principalmente ahí en Córdoba, y si esto continúa y no tenemos respuesta, primero haremos las presentaciones administrativas correspondientes, y si no tenemos respuesta, bueno, evaluaremos con los compañeros y las compañeras hacer una semaforeada acá en Santa María, en la ruta, o veremos la manera de seguir avanzando, pero bueno, son definiciones que siempre toman los compañeros y que nosotros como comisión directiva tenemos que apoyar. Haciendo hincapié en la situación de la salud, ¿qué observación hacen del resto del corredor de Punilla y fundamentalmente Cruz del Eje? Sí, nosotros tenemos el hospital de Cruz del Eje, tenemos el hospital, los dos hospitales regionales, también el de acá, también tenemos el hospital de San José de la Hormiga, son hospitales provinciales, y lo que vemos es eso, que cada vez más gente se está acercando y que cada vez los compañeros están más desbordados en su trabajo, y con magros salarios. Lo que cobra un pediatra en el hospital Funes hoy no llega al millón de pesos, no llegan 900.000 pesos, para que nos demos una idea. Se le triplica la cantidad de gente que tiene que atender, porque la gente se arrima al hospital y no solo no tiene reemplazo, sino que además cobra miseria. Y eso obviamente afecta a la salud de los trabajadores, que termina repercutiendo en la salud que puede llegarle a dar a un paciente. Imagínese un doctor que tiene que ir a trabajar a 10 lugares distintos para poder llegar a fin de mes, y eso obviamente implica que llega cansado, que no tiene la misma atención, que no tiene la misma situación de tranquilidad y de calma y descansado y con un salario digno, está pensando cómo llega a darle de comer a su hijo en vez de cómo puede curar a alguien. Bueno, eso obviamente implica y golpea toda la salud pública, y bueno, por eso hoy es la movilización en Córdoba, por aumento de salario, por basta de despidos, por reincorporación a los trabajadores, y que haya más planta, porque la verdad que la salud pública en Córdoba hoy está en una situación de crisis. ¿Están renunciando muchos profesionales en los hospitales públicos? No, hoy no renuncia nadie a nada, muy pocas cosas. Pasa en la universidad, porque los salarios de la universidad no llegan a 200.000 pesos, 150.000 pesos, entonces terminan perdiendo un tiempo de su vida para poder ganar creo que limpiando vidrio en una esquina podrían juntar más. Entonces, esos docentes sí están renunciando. Pero hoy un salario de 800 mil pesos, tener que renunciar a un salario de 800 mil pesos, más allá que sea una miseria para un tipo que gana, pero si renuncia a eso, tiene que triplicar el trabajo en otros lados para poder juntar esa plata para poder llegar a fin de mes. Así que yo no veo muchas renuncias en la salud pública, pero sí triplicándose su trabajo. O sea, sale de ahí, va a un privado, del privado va a su consultorio, del consultorio va a una clínica, va a un dispensario, y eso afecta al cansancio del profesional y obviamente a la respuesta que le puede dar a la salud. Tal cual. Quedaremos atentos, Juan Pablo, agradecemos mucho el contacto. No, por favor, a disposición siempre. Gracias, muy amable.